Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Qué gusto que nos escuchen. Soy su amiga Claudia Maldonado y nos encontramos transmitiendo un nuevo programa, Una Hora en los Zapatos de, desde las instalaciones de Radio TV Croc. El día de hoy nos acompaña un iluminador teatral, quien nos contará cómo es su labor, cómo le hace para crear la magia del teatro. Durante nuestra vida, vamos recorriendo diferentes lugares, algunos cortos, otros sinuosos o un tanto largos, pero siempre acompañados de nuestros zapatos, compañeros inseparables que nos llevan a distintos caminos. Algunos son grandes, muy grandes, que nos hacen reír, otros muy pequeños que nos llenan de ternura. Los blancos que curan, los soberbios que caminan poco pero piensan mucho, de tacón que inspiran sensualidad y los de casquillo que protegen, sin olvidar la piedra en el zapato. En fin, cada quien sabe en dónde le aprieta el zapato. Hágase la luz y la luz se hizo. Vemos, escuchamos, sentimos. Es así como experimentamos el mundo. Pero la luz, definitivamente, qué hermoso es el mundo a través de la luz. Y el cine y, por supuesto, el teatro. Cuando concluye una obra, le aplaudimos a los actores, al director, etc. Pero, ¿quién piensa en los encargados de la iluminación? ¿Qué tan importante es la iluminación para darle vida a un personaje o a una obra entera? ¿Es cierto que es un medio de comunicación? ¿Se podría transmitir emociones, sensaciones o incluso texturas? ¿Es cierto que se han sustituido las escenografías por la iluminación? Estas y otras preguntas más nos las va a responder nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. ¿Y quién es Jorge? Vamos a escuchar un poquito de su semblanza. Nuestro invitado nació un 15 de febrero de 1981 en la Ciudad de México, junto con su hermana gemela Erika, quien se ha encontrado muy presente en su vida. Jorge tiene una personalidad ocurrente, honesto, directo, sobreprotector de su familia y romántico. Cree en la vida familiar y él es un enamorado del amor. Entre sus mayores aficiones se encuentra la música, el amor, la Fórmula 1 y el básquetbol. Le gusta coleccionar chamarras deportivas. Sus grupos preferidos de música para estar con amigos son Portishead, Pink Floyd, Depeche Mode, Nine Inch Nails y, bueno, para un rato de tranquilidad, nada como Frank Sinatra. Para degustar en compañía, le gusta un buen whisky, después de un rico sushi o una buena rebanada de pizza, sin olvidar su café. Suele divertirse con su celular para despejarse un rato del arduo trabajo. Su ídolo desde niño es Mauricio Garcés, ya que adora a la mujer en todo su esplendor. La frase que lo caracteriza es: maneja la vida con honestidad. Si eres honesto contigo mismo, las cosas saldrán a flote. Dentro del amor que descubrió hacia su vocación, también encontró otra clase de amor, junto con sus dos hermosos hijos, Diego y Emiliano, que han conquistado su corazón y han llegado a ser la razón de su vida. Para él, ser padre es ser guía, y lo ha llevado a cabo excelentemente. Su meta es estar estable y encontrar a una pareja que entienda su trabajo y que crezca con él. Su mayor pasión es su profesión, en la cual es uno de los mejores. Sin más, démosle la bienvenida al diseñador de iluminación, Jorge Rodríguez Nava. ¿Qué tal, George? Muy bien, interesante. Bienvenido, George. Muchas gracias. George, a ver, dígamelo. ¿Quién es George? George es director de iluminación. ¿De qué lugar, George? Del Teatro Aldama. Muy bien. George ha participado en las obras de Fiebre de Sábado por la Noche, ajá, Amor sin Barreras, Las Noches del Salón México, Vaselina, Los Hijos de Trump. Ajá, un show de los Mascara Brothers. Ok. Hoy No Me Puedo Levantar. Ajá, en la última apuesta, hace 2 años. Muy bien. Has trabajado para el Teatro Blanquita, para el Salón 21 y actualmente en el Teatro Aldama. Así es. Sí. ¿En qué otros proyectos importantes has participado, George? Pues es que he hecho de todo un poco desde... En otro teatro que ya no existe, que es el Teatro Pedregal. Ajá. Ahí fue donde estuve con Amor Sin Barreras y Vaselina en el 2006, desde el 2003, 2006. Y he hecho pues eventos corporativos. La otra vez, el año pasado hice la comida del CIRT, de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. ¿Qué más? Conciertos. Sí. Estuve trabajando un tiempo para Ocesa en el área de conciertos. Empecé ahí en el teatro. Uh-huh. Ok, y todo de iluminador, ¿verdad? Empecé en Tramoya, pero uh-huh. estuve poquito y ya después me pasé a iluminación, que es lo que más me gusta. Muy bien. George, ¿qué onda? ¿De dónde nace el amor por la iluminación? Híjole, en sí me encanta el teatro, pero uh-huh. empecé a disfrutar más la iluminación desde el momento que se pueden crear muchas cosas con la iluminación. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué te llamó la atención iluminación precisamente? Porque cuando uno va a un concierto, por ejemplo, uh-huh. a una obra de teatro, uno dice, fui a ver, ajá, no fui sí. a escuchar, fui a ver. Sí, muy bien. Uh-huh. Entonces, desde ahí digo, sin iluminación, tengo un dicho, ajá. que sin iluminación es solo radio. Ay, qué bonito, entonces, sí, sí, es cierto, ¿no? Sí, y la actuación como tal, digo, me uh-huh. gustaba el teatro desde joven, desde chavito, uh-huh. y por casualidad llegué a trabajar en teatro de a de veras. Ah, muy bien. ¿Por qué de a de veras, George? Porque trabajaba en un teatro muy amateur, escolar. Uh-huh. Entonces, trabajar ya en un teatro donde me pagaran por ir a hacerlo, uh-huh. pues así fue como interesante. Ok. Y divertido. Muy bien. George, ¿de dónde nace esto de la iluminación? Pues a principios de ay, perdóname. Perdón. Pues es que empieza desde que empezaba el teatro en la época de uh-huh. los romanos y todo eso. Originalmente ¿sí? la iluminación era con velas o con antorchas uh-huh. en los coliseos. Y poco a poco fueron buscando técnicas como, por ejemplo, poner velas alrededor del proscenio, que es la parte de adelante del escenario. Uh-huh. Y con unos mecanismos muy rústicos hacían que subiera y que bajara uh-huh. las velas para generar los oscuros o... Oh, qué bonito. Muy iluminar. Incluso me imagino que hasta hacían uso de las sombras, ¿no? Para darle mayor efecto. Claro, y proyectar texturas, ¿no? Uh-huh. Hacer algunos artículos de madera o algo así para que se viera uh-huh. algún follaje proyectado. Ay, qué bonito. Muy bien. George, ¿cómo empieza todo? O sea, yo cuando voy al teatro ya veo una obra montada, ¿no? Ajá. Pero... ¿qué onda con la iluminación? Por ejemplo, ¿quién determina la iluminación? No sé, cuando en el momento que te contratan, te dan a ti, no sé, el borrador, o cómo empieza todo. ¿Tú estás en los ensayos? Parte desde uh-huh. de leer el libreto. O sea, lo primero ajá. que te dan es el libreto para que lo leas. Ajá. Y uno, conforme lo va leyendo, se va imaginando. Uh-huh. Vienen muchas anotaciones de a quién traería un oscuro, o sería una penumbra. Uh-huh. Que muchas van de la mano con el director de escena. Uh-huh. El director y el iluminador o diseñador van programando en el libreto más o menos cómo quieren que sea la luz. Sí, exacto. Es un trabajo entre los dos. Y vamos, el director tiene como la idea de cómo quiere que se vea la obra, uh-huh. pero el diseñador o el iluminador es el que utiliza las herramientas o sabe qué herramientas utilizar para generar el ambiente. O exacto, es como necesita. Adivinarle el pensamiento al director, ¿no? Ajá. Porque bueno, en sí la iluminación es lo que viste la obra de teatro, ¿no? Claro, y puedes hacer que un telón se vea como de día uh-huh. o que se vea como más oscurito de la tarde o de noche. Ok, porque es considerada la iluminación como una manera de lenguaje, como otra forma de lenguaje. Porque al final de cuentas, puedes estar en un ambiente, como nosotros llamamos una cámara negra, que es el teatro con piernas, bambalinas, todo negro. Uh-huh. Y con base a la iluminación, es a lo mejor un ambiente ámbar, y sabes uh-huh. que es como de día o de tardecita. Y si lo uh-huh. metes todo un ambiente azul, uh-huh. sabes que es de noche. Ok, ¿no? Sí, muy bien. George, vamos a un corte rapidísimo y ahorita nos explicas todo acerca de los colores. ¿Te seguro? Late? Vamos. El programa de la reforma educativa ya está en marcha. El censo escolar identificó las 20.000 escuelas con mayores carencias de todo el país y cada una recibió recursos para mejorar sus condiciones. Las comunidades escolares de cada plantel deciden en qué utilizar el apoyo para mejorar sus instalaciones. Construir mejores escuelas es el primer paso para una educación de calidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Raúl, ¿viste que ya aprobaron la reforma hacendaria? Uh-huh. Ahora todos vamos a pagar más impuestos. No, no es cierto, no todos. ¿Cómo que no todos? No, solo los que ganan arriba de 60 mil pesos al mes van a pagar más. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿A poco tú ganas más de 60 mil pesos al mes? ¿Quién sabe? Reforma hacendaria. Es lo justo. Bueno, aquí seguimos en Una Hora en los Zapatos de Jorge Luis Rodríguez Nava, quien es iluminador teatral, ¿verdad? Director de iluminación, ¿verdad? Sí, jefe de iluminación, normalmente, comúnmente. Bueno, muy bien, estábamos hablando de lo que es la iluminación y la importancia que tiene un iluminador dentro de una obra de teatro, ¿verdad? Y bueno, George nos iba a explicar qué onda con eso de los colores, si tiene que ver la psicología de los colores, ¿cómo le haces para darle, no sé, alguna entonación, alguna emoción, por ejemplo, llamémosle tristeza, alegría, violencia? Háblanos de eso, por favor, George. Es un papel muy importante de los colores, porque al final de cuentas, como dices, ¿no? Uh-huh. Hay que aplicarle y ponerle un ambiente específico a cada escena. Uh-huh. Como algo violento sería algo rojo. Ajá, sí. O algo muy... como llamas, ¿no? Rojo, ajá, amarillo. Entre ámbar y rojo, o algo suspenso, sería como un especial cenital en la persona, con un ambiente general en rojo. Ajá, sí. Algo romántico, pues un poquito de magenta, moraditos. Rositas. Ajá. Algo triste, ajá, pues es como muy... algo lúgubre. Lúgubre serían especiales, o sea, como luz blanca, pero a baja intensidad, algo más... misterios son. Ajá, sí. O sea, sí tiene un juego. Y al final de cuentas, con, es más, con que uh-huh. tengas un especial sobre alguna mesa y le uh-huh. subas un 10, 15% la intensidad, ajá, el ojo humano percibe ese pequeño cambiecito de luz. Ajá. Y por instinto volteas a ver qué va a pasar en esa mesa. Ah, y ya. También con uh-huh. eso juegas también con muchos cambios de colores o transiciones que van haciendo de 10 segundos, un cambio de luz y sabes uh-huh. que algo está pasando o que va a pasar porque va cambiando la luz. Ajá, muy bien. Oye, George, por ejemplo, ¿cómo le haces con los actores cuando se mueven? Porque a veces se mueven rápidamente, ¿no? Y tú ahí, ¿qué onda? ¿Qué haces con esa? Cuando estás haciendo, ¿cómo se le llama? ¿Un foco hacia esa persona? ¿Cómo se le llama? Ahí, afortunadamente, contamos con algo que se llama un follow spot o un seguidor. Ajá. Que lo opera un técnico. Ajá. Uh-huh. Que eso es de gran ayuda. Uh-huh. ¿Cómo funciona? Uh-huh. Es como un cañón uh-huh. enorme y vas apuntando al actor. Ajá. Y se hace un guión de seguidores uh-huh. que es, dependiendo de cuántos haya en cada obra, a lo mejor nomás hay uno, o hay tres o cuatro o hasta seis, uh-huh. dependiendo. Y le vas diciendo a cada seguidor en qué momento tiene que estar con qué actor, uh-huh. ¿no? Cara completa o medio cuerpo uh-huh. o cuerpo completo. Si tiene que ir con alguna mica de color específica. Uh-huh. Y al final de cuentas, su trabajo es seguir al actor. Uh-huh. ¿no? Por lo regular, últimamente, de unos años para acá, he estado haciendo más musicales. Uh-huh. Entonces, es indispensable el seguidor. Ok. ¿Quién determina la iluminación en sí? ¿Tú? Pues es el trabajo en conjunto con el director. O sea, el director tiene una idea, uh-huh. ¿no? Pero al final de cuentas el diseñador, es su trabajo saber qué aparatos utilizar, uh-huh. porque también al final de cuentas es ver qué aparato utilizar en qué momentos específicos, porque si vas a comprar o poner un aparato para una escena, uh-huh. se eleva el costo de producción bastante, uh-huh. y hay momentos que a lo mejor sí, por ejemplo un Lico, que uh-huh. es un especial que te da... una luz que te da una luz muy especial, muy específica, que le puedes meter unas cortadoras para ajustarlo al tamaño de una mesita cuadrada. Uh-huh. ¿no? O están los pares, que es el par 64, que ya casi no se usa. Ajá. ¿Qué o es eso? Fresneles. Uh-huh. Son aparatos que hacen un baño general de luz. ¡Uy, qué bonito! Que puedes generar, por ejemplo, bañar con algún color uh-huh. todo el escenario. Ah, pero aparte necesitas el Lico para hacer el especial de la mesa o del actor que se va a parar en un punto específico. Ok. O sea, y es ver cuántos aparatos ocupas, para uh-huh. qué los vas a ocupar y que te puedan funcionar para muchas escenas. ¿Por qué te gusta tu trabajo? ¿Por qué te apasiona, George? Híjole. Es que, digo, en general el teatro me ha gustado desde joven. Cuando pasé por la etapa de los conciertos lo disfruté bastante. Y creo que me dan ganas de regresar a hacer conciertos. Es que... Porque disfrutas mucho la música. ¿Qué es lo que te gusta de eso? Es que, al final de cuentas, por ejemplo, en un musical, ahorita que he estado haciendo muchos musicales y que también he hecho obras normales o plays, que les llaman, que no son musicales, es divertido porque te puedes aventar un mes, dos meses pesados de trabajo, trabajando de 10 a 10. Pero ya cuando empieza la temporada, trabajas poco. O sea, nada más llegas a la semana. Ok, nada más llegas a la función de teatro. 2 horas antes para aprender todo, checar que todo prenda, si se funde una lámpara, cambiarla, o si se quema una mica, cambiarla. Pero de ahí en fuera ves la función, disfrutas el show también. ¿Cuál es el plan B de un iluminador? Porque imagínate, se llega a ir la luz, se llega a fundir un foco, ¿qué onda ahí? Claro, de eso depende mucho también de la producción, que la producción esté preparada con alguna planta de emergencia. ¿No? ¿Te ha llegado a pasar algo así extraño? A ver, cuéntanos. En el 2010 más o menos, me parece, estaba en un musical que se llamaba Timbiriche el musical. Y habíamos dos operadores, uno operaba la luz convencional, que es la que prende y apaga, que será yo, y estaba otro que era el que operaba la luz robótica, las que se mueven solitas, cambian de colores. Pero todo el día, como era una develación de placa, teníamos que estar limpiando el equipo, dando mantenimiento. Pero esa consola de robótica se quedó prendida desde la mañana. Y para el momento de la función, como tenía un poquito de polvo uno de los ventiladores, se sobrecalentó y en el intermedio que se apaga. ¿Y luego? Y pues nos tuvimos que ir el primer número musical del segundo acto con la pura luz convencional. Me ha pasado también, obvio que se va la luz. ¿No? Porque también costos de tener una planta de luz todo el tiempo pues es elevado. Entonces tienes el plan B, que es poder apagar todo en lo que entra la planta de emergencia. Sí, eso, porque, bueno, si se va la luz, se apaga todo, ¿no? Todo. Todo. ¿Y ahí qué hace la gente? De ahí, por lo regular, pues uno de mis técnicos que tengo en el piso es el que corre al cuarto de dimmers a apagar todo para que en el momento cuando entra a la planta, porque también el que le inyectes tanto voltaje y se prendan todos los 50, aparatos, 60 robóticas al mismo tiempo, te puede generar algún fallo en las robóticas que siguen a descomponer. Entonces es de ir a apagar y después ir a prender poco a poco, pero por mucho en 4 o 5 minutos ya tenemos que tener todo restablecido. Ay. Y eso es demasiado tiempo. O sea, sí, si se puede hacer mucho en menos, es lo ideal. Sí, porque bueno, 4 o 5 minutos sin luz, ¿no? Vamos, o sea, la incertidumbre, hay una luz de emergencia para que la gente no se espante ni nada, para que podamos trabajar. Que esa sí prende en 13 segundos. Oye, George, bueno, y hablando de todo eso de luz y apagones y eso, ¿hay la luz que utilizan ustedes es especial para no lastimar la vista de los actores? No, o sea, sí se llega a cansar la vista, o sea, por ejemplo, yo que luego estoy en el escenario y me prenden y tengo que estar viendo que estén bien dirigidos los aparatos, sí me llego a lamparear. Entonces tú te paras en el escenario y les dices que vayan probando así, luz por luz o focos. Normalmente empiezo yo, cuando empieza una temporada, yo soy el que revisa que esté todo en una posición, ya después le digo a alguien más cómo va. Haciéndolo ya, yo me voy a la consola y lo voy prendiendo paso por paso. O por puentes, ¿no? Puente 1, prendemos todo y vemos que esté en su posición donde debe de estar o que la mica esté bien. Pero sí llega a lamparear. O sea, los actores de verdad cuando están en el escenario no alcanzan a ver al público. Ah, sí. O sea, es muy raro cuando... A lo mejor las primeras 2 o 3 filas, sí. Pero si quieren ver a todo el... Si yo le quiero mandar un saludo ahí al actor, estoy... Desde la fila 10 no creo que te vea, pero... Pero sí es la... De hecho, por ejemplo, las robóticas llevan un filtro especial UV. Porque la lámpara que llevan genera muchos rayos UV. Entonces, si no usaran ese filtro las robóticas, les daría cáncer a los actores seguido. Qué importante. Muy bien. Son aparatos muy caros también. Sí, y hay que tenerles especial cuidado, ¿no? Bastante. Ahora, ¿los sonidos también tienen colores? Híjole, nunca lo había pensado. ¿Será que igual para una música grotesca, fuerte, utilices cierto tipo de color? Sí, o sea, al final, ¿sí? Cuando haces conciertos tienes que jugar mucho con los ritmos, uh-huh, y con cómo quieres que la gente sienta esa canción. O sea, puedes jugar con contrastes. ¿No? ¿Qué es un contraste, George? Por ejemplo, que los washes, que son los que te digo que hacen el baño general de un ambiente, estén, no sé, en magenta. Y las spots, que son las robóticas, que tienen, que proyectan figuras o que pueden ir específicamente hacia un punto, o que pueden ponerle una textura a un telón o algo así, esté en un colorcito, por ejemplo, si empiezas, usaste magenta, que sea amarillo, para que se vean los dos colores distintos. Sí, George, es cierto que ahorita se está sustituyendo mucho parte de la escenografía por la iluminación, debido al alto costo de la escenografía. ¿Sí se puede hacer eso? ¿Se puede lograr? Sí, pero también depende de lo que quieras hacer. O sea, una obra normal, sencillita, o clásica más bien. Hay muchas veces que lo utilizas como con cámara negra. Es lo que te decía, las bambalinas, las piernas, un fondo negro o un ciclorama, donde puedes cambiar a lo mejor el color de toda la parte de hasta atrás y ver que es de día o de noche. Sí lo puede llegar a sustituir, porque al final de cuentas, en una obra es más de imaginarte muchas cosas, y que el actor te vaya llevando sobre su actuación, para la redundancia, a sentir y a vivir lo que está pasando. Y pero ya muchas producciones grandes que se están haciendo, por ejemplo, La Dore No Me Puedo Levantar, tenía una pantalla de LED enorme. Y bueno, y el tener la pantalla de LED, ¿qué implica? Te ayuda muchísimo para, porque es un recurso que le puedes cambiar la imagen. O sea, puedes hacer que sea la calle o que sea el interior de una casa. Le puedes proyectar muchas cosas. Con un solo aparato, que sería la pantalla de LEDs, puedes hacer un chorro de cosas. Que sí viene siendo un tanto cuanto entre ayuda y a la vez es como un recurso poco difícil. Porque a veces, si tienes mucho brillo en la pantalla de LEDs de atrás, necesitas meterle mucha luz a al frontal para que se puedan ver las caras. Ah, ok, sí. Y por ejemplo, hay obras que utilizan mucha proyección. ¿Cómo proyección? Proyectores de 10.000 lumens o de 5.000 lumens en obras más pequeñas. Y sobre lienzos blancos pueden proyectar lo que quiera, ¿no? Hacer que sea una calle o hacer que sea un almacén. Ah, ok, qué interesante. Pero eso también es un reto, porque al final de cuentas, como no puedes matar la proyección, tienes que ver que la iluminación sea más específica, que no se abra tanto. Exacto, que no se distorsione la imagen. O sea, sí es un recurso la proyección, pero también es un reto el poder iluminar algo bien. Muy bien, y bueno, ya entrados en el tema de la iluminación más específica, háblanos de los efectos especiales, a ver, cuéntanos de eso. Híjole, pues es que lo que son efectos especiales abarca desde pirotecnia, máquinas de humo, máquinas de niebla baja. También de eso se encarga un iluminador. Sí, por ejemplo, yo en la consola que estoy manejando ahorita tengo el control de una máquina, bueno, varias máquinas, unas se llaman haze, que lo que hacen es tener un humo constante para que puedas ver los haces de luces. Sí. Porque, por ejemplo, supuestamente estás en un bosque. Entonces las robóticas proyectan la textura, pero en el piso ves la textura de las hojitas. Pero que se alcance a ver que realmente pasa la luz del sol por el follaje de los árboles, necesitas el humito para que veas que los rayos de luz que entran por ahí, ¿no? Que están pasando a través de, ¿no? De los rayitos del sol. O hay máquinas de niebla baja, como para generar un ambiente. Por ejemplo, en la joven Frankenstein que estoy ahorita, que es Transilvania, entonces es muy frío y es la neblina baja. La neblina baja y la luz es lúgubre, azulita, azul. Es muy oscura, ¿no? Órale, muy bien. ¿Con base a qué te calificas tú, George? ¿Eres exigente contigo? Híjole. Híjole. Sí, un poco. ¿Por qué? ¿Cómo te calificas tú, no sé, de acuerdo a las críticas, cuando ves la cara de asombro de la gente? Porque imagino que tú sí la puedes ver, ¿no? Sí, digo, calificarme como tal del 1 al 10, no. Me encanta tanto mi trabajo que me gusta que todo jale bien. O sea, y el trabajo, por ejemplo, en un teatro es como una maquinaria que tiene muchos engranes. O sea, te estás viendo al director que te da los remates o te da los tiempos de entrada. Y uno se acostumbra a ver, por ejemplo, ya uno siente la música y sabes en qué momento va a llegar un remate. Pero entonces hay muchas cosas que juegan a veces en algún momento, que es el remate musical, que tiene que subir un telón o que tiene que cambiar la luz o tienes que hacer un oscuro justo en un remate. Muy bien, bueno, vamos a otro corte pequeño y nos hablas de esos de remates, porque está muy extraño eso, ¿eh? Bueno, volvemos. En mi salón estamos aprendiendo a usar la tableta electrónica que nos dieron. Yo estoy aprendiendo la historia de nuestro país. Yo aprendo a resolver problemas de matemáticas en mi tableta. Con el programa Aprende.mx, este año todos los alumnos de quinto de primaria del Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Colima, Tabasco y Sonora recibirán una tableta electrónica. La meta es que todos los niños de quinto en México tengan una. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Thank you. Me llamo Marcela Martínez Rufino y soy de Santiago Mixclán, barrio Cuarto. A mí me beneficia Diconsa porque es más barato sus productos. Sí, las tiendas están surtidas de todo lo que es lo básico para una cocina. Compro lo más básico, el aceite, frijoles, arroz, leche, harina, chocolate para los niños y sopa. Yo creo que todo eso es lo básico para que no falte nada en nuestra mesa. Sí tenemos suficiente para comer durante la semana. Y ahorro un poquito más para poder comprarle algo a mis hijos, ya sea ropa, zapatos, y pues sí me beneficia mucho lo que es la tienda Diconsa. Mover a México. Bueno, seguimos aquí en una hora en los zapatos de... Jorge Rodríguez, jefe ¿quién de es? Iluminación. Muy bien, nos estabas hablando de los remates. ¿Qué onda? Remates, ¿qué es eso? Musicales. Remates musicales. Ajá. Digo, últimamente estoy haciendo muchos musicales, entonces... Uh-huh. Hay números musicales que acaban en un remate, en un boom. Uh-huh. Un botón, le llaman. Uh-huh. Y al final de cuentas, uh-huh, es como... Tienes que hacer notar, uh-huh, que en ese momento cambió la rola, aparte, uh-huh, del remate, uh-huh, y que empieza la escena. Y a lo mejor haces un remate musical, uh-huh, y ahí las luces se dirigen hacia el cantante, y cambian. Uh-huh. O sea, las luces tienen que ser impactantes, ¿no? En, sí, los remates, impactantes. Qué bueno que tocas ese tema, porque te quería preguntar que si tiene alguna secuencia la iluminación dentro de la obra de teatro. Es decir, si lleva alguna introducción, algún clímax, algún final. Pues más que nada es llevar de la mano también el texto, uh-huh, y la historia, más bien, uh-huh, ¿no? Con la dirección escénica. Uh-huh. Así como tal de que vaya un proceso desde cero la luz y que llegue a un clímax y baje, no. Es, uh-huh, más bien acompañar al... la obra, uh-huh, llega a pasar, uh-huh, por ejemplo, es que va de la mano con la danza, con el ballet, uh-huh, igual, uh-huh, empiezas de menos a más, uh-huh. Entonces eso se basa de acuerdo a la obra que se esté llevando a cabo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, porque al final de cuentas, a lo mejor en una obra, en la parte intermedia de la obra, uh-huh, a lo mejor tienes un momento muy tranquilo, uh-huh, una escena que te puede durar 20 minutos. Ah, ya. Uh-huh. Y a lo mejor es el clímax de la obra, pero de la iluminación es lo más sencillito. Ah, ya. Uh-huh. Y hay musicales que... Sí, porque... Ay, perdón. Puede ser un clímax de la obra triste, ¿no? Ajá. Puede ser un clímax triste, o puede ser un clímax feliz o dramático. Entonces ahí, bueno, dependería más a lo mejor de la música que de la luz. Sí. Sí. Y ahí la luz debe de adaptarse al momento en que se esté actuando, ¿no? Generando específico. Uh-huh. Muy bien, George. ¿Qué onda con tu vida, George? ¿Cómo es la vida de un iluminador, de un jefe de iluminación? ¿Cómo es? En tu semblanza escuchábamos que, no sé, te gustaría encontrar a alguien que entendiera tu trabajo. ¿Tan difícil es, George? Sí, es difícil. Es difícil, uh-huh, trabajar los fines de semana, por ejemplo. Uh-huh. Y la mayoría de la gente, pues, trabaja entre semana, descansa los fines. Uh-huh. Y sí es un tanto cuanto difícil el hecho de que, por ejemplo, puedes estar trabajando en una temporada aquí, uh-huh, los fines de semana, pero a lo mejor la obra es muy buena y empieza la gira. Uh-huh. Y entre semana te vas de gira. Sí. Y cuando regresas, tienes que regresar a montar al teatro y a seguir con tus funciones los fines de semana. O sea, ¿no hay un descanso para ti? No, me ha tocado temporadas de 2 o 3 meses sin descansar. ¿Y cuántas horas trabajas al día, George? Pues promedio, en una temporada así pesada, por ejemplo, en un proceso de montaje, producción de, uh-huh, un musical, uh-huh, trabajo normalmente de 10 a 10. De lunes a viernes o de lunes a sábado. Y empiezan los ensayos y es, uh-huh, de 10 a... o de 9 de la mañana hasta 11, 12 de la noche. Uh-huh. A veces tienes que trabajar más. A veces te quedas a reprogramar luces en la madrugada. Uh-huh. Fíjate, es un trabajo un poco pesado, ¿no? O un tanto pesado. Y bueno, estaba informándome un poco en el internet que su trabajo no es tan reconocido. ¿Por qué? ¿Por qué será? Pues, como nunca nos vemos, uh-huh. Yo creo que... O sea, sí, porque pocas veces son las personas que dicen, ay, fui a ver una obra de teatro y deberías de ver las luces impresionantes, ¿no? Hay iluminadores que juegan hasta con el público, ¿no? ¿A ti no te gusta jugar con el público dentro de la iluminación? Pero amaba, por ejemplo, Hoy No Me Puedo Levantar, era un musical que me encantaba porque podía, en los números musicales ya del final, o sea, hacer que la gente se parara a bailar, hacerla sentir que estuviera, no sé, en un concierto, de pasar de una obra a un concierto. Y que todos estuvieran brincando y bailando, para mí eso me encantaba. Y ponerle luces a ellos, ¿no? Ajá. Que estén jugando las luces arriba de ellos. Eso, o sea, me encantaba. Sí, exactamente. Pero ¿sí? somos... Lo que pasa es que también es un gremio, o era un gremio muy pequeño. Antes habían pocos jefes de iluminación, pocos operadores, ¿no? Antes había marcas de robóticas que no las vendían, las rentaban. Y obvio, para manejarlas te mandaban un curso. Entonces era gente muy selecta. Y eso te estoy hablando hace unos 15, 20 años. Poco a poco las tecnologías han avanzado y se han hecho más a la mano. Pero al final de cuentas, tú vas a un teatro y vas a ver al artista. O vas a un concierto y vas a ver al cantante o al grupo. Sí, sí, ¿no? Es cierto. Rara vez te pones a pensar. Y a lo mejor ellos al final del concierto o de la obra dicen, ay, muchas gracias a los técnicos. Así de, ay, vamos al teatro porque va a estar Jorge Rodríguez iluminando, ¿no? Pero no hay una empresa, o no hay un común... Sí, una empresa o, o una unión, asociación tan grande. Hay un sindicato, pero pues como un... Como tal asociación. Como, como un grupo en el cual así... Por ejemplo, en Broadway son muy reconocidos y los premios, los Tony, es como los Oscars del teatro musical. Y hay Tonys para el mejor diseño de iluminación. ¿Ah, sí? O al mejor diseño de audio. Pero aquí en México no existe. Todavía no. No. O sea, que yo sepa, yo no he visto premios al diseño. Oye, George, ¿es cierto que la mayor parte de los iluminadores son empíricos? ¿Es cierto que no hay tanto así un curso como tal, una carrera como tal, como iluminador, sino que se van pasando el conocimiento unos a otros? Sí, hay, hasta donde yo tengo entendido, y eso lo, porque lo he escuchado, no lo he investigado a ciencia cierta, así que hay una carrera que... Creo que en el Tec de Monterrey, que tiene que ver algo con producción de eventos. Y te dan un poquito de audio, un poquito de video, un poquito de luces. Hay cursos que te pueden dar en Bellas Artes o en el Centro Nacional de las Artes de iluminación convencional, ¿no? De ver ángulos de luces y ambientes y la psicología del color y todas esas cosas. Pero, por ejemplo, básicamente yo empecé porque me hice amigo del jefe de iluminación de el Telmex 2 de hace 15, 16 años. Y él me fue enseñando un poquito así de, ah, mira, este es un Lico y sirve para esto, este es un Fresnel, sirve para esto, los pares son, las lámparas son de este y este tipo, ¿no? Y poco a poco, pues sí, uno va aprendiendo y de repente el llegar y sentarme en la consola, así de, ah, mira, si parchas la consola, que es setear cómo quieres que prenda, en qué canal, por ejemplo, decir el canal 1, ah, pues es el foco. ¿No? Y pues sí, preparar la consola para que puedas programar. ¿Qué hay atrás de un, qué es? ¿Qué cabina? ¿Cómo se le llama? Normalmente es la cabina o el house. El house. ¿Qué hay atrás de un house? O sea, ¿qué tantos aparatos hay ahí? A ver, cuéntame. Pues tenemos la consola de luces, monitores. Para. Tienen muchos botoncitos, así. Sí. Digo, bueno, es que es raro. Te voy a mandar unas fotos para ver si te las pueden ver. De las consolas, pues son distintas y son muchas. Tenemos. ¿Qué más? Cámaras. Monitores, porque también estamos viendo. Perdón, la escenografía, o estamos. Bueno, más bien al escenario, o estamos viendo al director de la orquesta. Sí. Y. Tenemos cámaras infrarrojas también, ¿no? Normalmente en una cabina grande está el de video, el de audio, el de luces, el stage manager, que digamos que él es como nuestro director de orquesta. Exactamente. Él nos está dirigiendo a nosotros en qué momento sube el telón, o se hace un cambio de escenografía, o entra un video, o cambia la luz. Y es lo que te decía, todos somos como un engrane. Entonces, si yo que tengo que aventar un obscuro me tardo, por ende se va a tardar en hacer el cambio de de escenografía. Es como un trabajo en serie, ¿no? Ajá, es... Si falla uno, falla el otro, efecto dominó. Claro. Entonces, creo que ahí es donde entra el profesionalismo de hacer bien tu trabajo. Uh-huh. Desde el principio. Y evidentemente, como dicen, el teatro nunca es igual. Uh-huh. Siempre es distinto y sí, nunca hay una función igual. A lo mejor baja un medio segundo un telón. Uh-huh. O a lo mejor yo aviento medio segundo, dos segundos tarde una luz. Uh-huh. Y sí va cambiando un poquito las cosas. ¿Tanto así como que a nivel segundos? Sí. Uh-huh. Es que hay cambios que los tienes que hacer. Son cambios de un segundo. En uh-huh. un segundo cambia, entra una luz. Uh-huh. O un oscuro. El oscuro tiene que ser en medio segundo. Ahora, cuando hay cantantes, ¿no pueden ellos así como desplayarse porque los jalan a todos igual? O sea, por ejemplo, no sé, a lo mejor me alargo un poco más de tiempo y tú metes la luz antes, o cómo va esa coordinación. Es que sí tiene que ser, para eso está el director vocal o musical, que uh-huh. también va dirigiendo en qué momento tienen que empezar a cantar. O sea, un artista no puede hacer lo que quiera dentro ya del escenario. En un concierto sí, uh-huh. ahí es muy libre. Ahí sí. Por eso te digo, a lo mejor me dan ganas de regresar al cantante, porque es menos estrés. Eres totalmente libre. A lo mejor okay. el cantante te dice, oye, no, uh-huh. nomás no me metas este color en tal canción. Mm-hmm. No, a lo mejor no le gusta color específico o algún gobo, ¿no? Que son ajá. las figuritas que ya. se proyectan. Ajá. A lo mejor no me gustan las estrellas, ¿no? Mm-hmm. Bueno, no me pongas corazones. Ajá. Pero ya en fuera uno es totalmente libre. Ok. No, y en un musical, pues no, porque todo tiene que estar engranado, tiene que estar en un okay, engranaje sí. completo. O sea, ahí son... radicales, ¿no? Cuadrados, así como vamos en tiempos y ahí lo vamos a respetar todo, ¿no? Nada sí. que avientas un do más largo, no, el do de tanto tiempo y ahí seguimos, ¿no? Y si, sí, llega a pasar que a lo mejor lo avientas más largo, uh-huh. pero también el director se queda así como... ¿Qué dijimos? Ya vas a empezar. Muy bien. Oye, George, ¿cómo es la distribución del teatro? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se distribuyen las luces en el teatro? Pues tenemos lo que son los puentes, uh-huh. que es lo que está arriba de la gente en la uh-huh. sala, uh-huh. y puedes tener desde uno hasta tres puentes, o dependiendo cómo hagas tú tu diseño, cuántos quieras. Ajá. Tenemos algo que se llaman booms, uh-huh. o aquí en México los conocemos como laterales, o ladders, uh-huh. o varales, ajá. que van a los lados de la sala. También hay ladders en... que son escaleras, más bien. Uh-huh. O sea, el término en inglés es ladder, escalera, que es una escalerita uh-huh. con la que puedes, dependiendo del tamaño de los aparatos que vas a meter, uh-huh. son dos tubos uh-huh. con un travesaño, bueno, con varios travesaños, uh-huh. y ya tú acomodas el equipo como quieras. Y van a los lados uh-huh. de la escenografía, si uh-huh. se permite. Uh-huh. Tenemos las varas eléctricas, que son las que están arriba del escenario. También. Uh-huh. Tenemos también circuitos en piso o este... También o en el piso. Foot lights, que les llamamos, que son las luces como candilejas. Ah, ya. Uh-huh. ¿No? ¿Qué más? Porque yo he visto también que hasta iluminan las mesas, las camas o no sé. ¿Hay algún claro. efecto especial? O si literal le ponen iluminación abajo de la mesa o cómo le hacen ahí. Es como otra rama. Que le llamamos, que se llaman set electrics, uh-huh. que por decir, si en la escenografía hay una televisión, uh-huh. hay que alimentar la corriente de la televisión, o uh-huh. una lámpara en una recámara, uh-huh. hay que alimentarla y todo eso tiene que ir controlado a la consola. Uh-huh. ¿No? Entonces, los circuitos en piso, que uh-huh. normalmente son contactos que van alrededor del teatro, o en uh-huh. el piso, con una extensión llegas y lo conectas. Ya te dicen, es el dimmer 97. Ah, entonces la consola pones la lámpara del buró, es el dimmer 97. Ah, ya. Es mucho trabajo. Bastante. O sea, porque aparte es la iluminación convencional, que es la que prende y apaga. La robótica, uh-huh. Que ahí son washes, spots, beams, uh-huh. un chorro de cosas. Uh-huh. Y también los set electrics. Uh-huh. Que por ejemplo, a lo mejor... En Spamalot había uh-huh. una ruleta enorme uh-huh. que era con LEDs, uh-huh. pero esos LEDs eran 24 canales de LEDs, uh-huh. entonces uh-huh. prendían 24 casillas, y aparte llevaba una manguera de Tivoli, ajá. como las que ponen en las casas de Navidad, ajá. Ah, pues, o sea, tenía tres contornos y cada contorno era un canal distinto. Ah, ya. Entonces sí es un chorro de cosas. Sí, es mucho trabajo lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cuál es el sueño de un iluminador? ¿Cuál es su meta? ¿Qué es lo que... ¿A dónde quieren llegar? Cuéntame. Híjole. ¿Cuál es ese sueño máximo de un iluminador? Digo, yo hablo por mí, no sé de todos, pero creo que diseñar mucho, hacer mucho. Uh-huh. O sea, voy paso a pasito y así como puedo hacer desde una conferencia, uh-huh. Hasta fachadas de centros comerciales, dicen. Sí, ¿no? Por ejemplo, esas que estaban exhibiendo en el Zócalo, ¿no? Darle vida al Palacio Nacional, ajá, como si se estuviera moviendo, ¿no? Sí. De hecho, como si cobrara vida el Palacio Nacional. Diseñar shows, yo creo que así grandes, o sea, uh-huh, desde un concierto enorme, uh-huh, digo, por ejemplo, Pink Floyd ha sido uno de los grupos, por eso me gusta mucho, porque mandó a hacer ellos robóticas, uh-huh, para hacer sus diseños de luces específicos. Uh-huh. Y hay muchos diseñadores también famosos de musicales y, uh-huh, y de arquitectónicos. Uh-huh. Pero yo creo que hacer de todo en cuestión de iluminación. O sea, todo, o sea, ¿qué será? Conciertos, teatros. Iluminación arquitectónica, teatro normal, teatro musical. Uh-huh. Pero sí... Darle vida a Bellas Artes, igual. Por ejemplo, ¿no? También un ballet. Me encantaría a lo mejor hacer un ballet algún día. Muy bien, George. George, antes de que se nos acabe el tiempo, porque casi se nos acaba, ¿dónde te podemos contactar? Cuéntanos todo. Pues mi cuenta de Twitter es @ Jorge Lights. A ver, ¿cómo light? Lights, como luz. Luces. Ajá. Jorge Lights. Ajá. Todo junto, Jorge Lights. Ajá. Ajá. En Facebook soy Jorge_. Ah, no es cierto, Jorge Lights Rodríguez también. Ajá, oye George, descríbanos Light, ¿no? L-I-G-H-T. Muy bien, Jorge L-I-G-H-T-S. T-S. Ahí en Twitter y en Instagram, así me encuentro. Okay. Y ahí pueden ver fotos de mi trabajo, de muy muchas bien cosas que he hecho. ¿Y alguna otra manera de comunicarnos contigo? Mi correo, si gustas. Ajá. Es Jorge, uh-huh, _ uh-huh, L de Luis, ajá, R de Rodríguez, uh-huh, N de Nava, uh-huh, @hotmail.com. Muy bien. George, ¿algo más que quieras comentar? Nada, que me encanta mi trabajo y que me siento halagado por esta entrevista. Muy bien, George. Vamos a mandar unos saludos. ¿Qué te parece? Claro que sí. ¿Te parece? Vamos a mandarle un saludo a Rocío, a Celia, a Esperanza y a Lupita. ¿Va? ¿Y tú, George? ¿A quién le quieres mandar un saludo? A mis chaparritos. Ajá, ¿a quién? A Diego y Emiliano, que son mi luz. ¡Qué bonito! Son tu luz. Son mi luz. Muy bien. Y a mi mamá y a mi hermana. Tu hermana directa, gemela. Sí. Mi hermana gemela, que sí. De hecho, hoy ella está trabajando ahorita como seguidorista conmigo. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, y hay que mandarles un saludo a ellos también, porque también ellos fueron cómplices para hacer tu semblanza, ¿verdad? Sí. ¿Que te gustó? Y que me puse bien rojo. Y que también casi se le salen las lágrimas. Sí. Un saludo a Ivonne también, que nos está acompañando claro aquí. Sí, una amiguita. Una amiguita. Cómplice. Cómplice también. Ivonne, muchos saludos. Y bueno, esto se está terminando por hoy. Y bueno, quiero agradecer a nuestro líder nacional, el senador Isaías González Cuevas, por la oportunidad que nos brinda en este espacio de radio y televisión Croc para fomentar la cultura, la ciencia y el arte. También Esteban, George, Javi, Flavio, que está atrás de la cabina, Marco, que es la voz de la semblanza y de nuestra introducción. Y bueno, gracias George, fue un placer haberte tenido aquí, a ver qué día te tenemos de regreso para que nos platiques más de tus avances, más de tus logros. Yo creo que vas a llegar muy lejos porque se te ve la emoción de lo que haces. Muchas gracias. Si vieran... Me sonroja. Bien lo dijiste ahorita, algo que no se puede ver es radio, ¿no? Ajá. Y deberían de ver la expresión de George cada que habla de su trabajo, el movimiento de sus manos, la expresión de su mirada. Es muy grande y aquí se ve que realmente le apasiona. ¿Verdad, George? Muchas gracias, sí. Bueno, entonces los esperamos la semana que viene en una emisión más de Una Hora en los Zapatos de... ¿Dónde? Solo aquí en Radio TV Croc. Bye, George. Bye, gracias. Hasta luego.